cruza el gordo, pego mina y ya no chorea más. Anda a relegar, entro en la federal, cuando lo crucemos lo vamos a bajar. Quiere que le digan el oficial que era un gordo tranza y se llevó la plata que habíamos ganado y lo vamos a encontrar. Y no se va a escapar. Tirado, ser gordo, pego mina y ya no chorea más.